Y en estos momentos están llegando los distintos mandatarios al Hotel Sheraton en la ciudad de Buenos Aires para dar inicio a la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado de la CELAC. Allí se encuentra Úrsula Asta, compañera de Radiográfica, a quien le agradecemos estos minutos y le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro. Buen día, Úrsula, ¿cómo estás? Camila te saluda. ¿Cómo andas, Camila? ¿Todo bien? Te escucho bien, sí, sí. Estás en el Hotel Sheraton, ¿verdad? Estoy en el Hotel Sheraton de aquí de la ciudad de Buenos Aires, donde se realiza, como vos decías, la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado latinoamericanos y caribeños, la presidencia pro tempore latina argentina, por eso se realiza aquí en nuestro país, en Buenos Aires y en esta sede. En este momento, diríamos, están llegando los jefes y jefas de Estado, ¿no? Los distintos presidentes y también las distintas delegaciones que vienen a representar a sus países. Espera, bueno, justamente la participación de 33 países, y en este momento está, bueno, finalizando la parte en la que el canciller Santiago Cafiero recibe a cada una de las personas que, bueno, han viajado y se están llegando aquí para luego, por lo menos en lo que está previsto, el debate plenario va a tener lugar a partir de las 10 de la mañana. Bien. Aquí en el hotel donde estamos, bueno, todo el sector de la prensa, diríamos, hay distintos sectores como para que se lo graficen. Por un lado, todo el sector, bueno, que está tomando las imágenes de la llegada de los mandatarios, hace un ratito lo veíamos llegar a Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y van pasando protocolarmente por un saludo a los presidentes de Argentina, que es Santiago Cafiero, y después hay todo un sector de la prensa dispuesta, bueno, en otros sectores donde va a realizarse más tarde la conferencia de prensa y para ir siguiendo el debate plenario que se espera que comience dentro de poquitito nada más. En el cronograma del día estamos en este momento en, bueno, la llegada y el recibimiento de las mandatarias y los mandatarios. Luego hay una suerte de foto inicial, de saludo inicial de todo el grupo de presidentes. Después comienza el debate plenario. Y más tarde, bueno, en el medio hay un almuerzo de honor y recién hacia las 5:30 de la tarde se espera allá una conferencia de prensa donde se van a estar anunciando, bueno, informando algunas de las conclusiones, algunos de los planteos respecto del debate que se esté dando hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bien, una previa también, digamos, que estuvo marcada en el día de ayer justamente por el lanzamiento, ¿no?, de la CELAC social que tuvo lugar allí en la ex ESMA, en el Museo Malvinas, donde estuviste presente también. Claro, lo que aconteció como hecho político en esta séptima cumbre de CELAC es que se lanzó por primera vez lo que se llama la CELAC social, ¿no? Que diríamos es como una CELAC de los pueblos, un espacio, bueno, que busca justamente la integración de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, de pueblos originarios, sindicales, que tanto en representación de la Argentina como de otros países de la región se reunieron a hacer en el Museo Malvinas, en el predio del espacio de la memoria donde funcionaba la ESMA. Así, bueno, hubo por lo menos 4 horas de debate, hubo algunos planteos muy relevantes, a mi modo de ver, destacándose, bueno, estaba Evo Morales, el expresidente de Bolivia, también participó Iván Gil, que es el canciller de Venezuela, que es finalmente quien va a representar a Venezuela en esta cumbre, porque Nicolás Maduro confirmó que no va a venir debido, bueno, a las amenazas contra su persona y contra la delegación venezolana que hubo los días previos aquí en la Argentina, que me parece que es un punto a evaluar como desde la cumbre que se desarrolla hoy. Pero bueno, la CELAC social en este encuentro, digamos que tiene el objetivo tanto de una integración de los pueblos que acompañe, que refrende, digamos, el espacio institucional de la CELAC, pero también con la búsqueda o la petición a la CELAC de generar mecanismos que permitan institucionalizar un espacio de participación de la CELAC social también en el marco de la CELAC, y que se establezca un diálogo permanente de las organizaciones con los gobiernos, así también como una comunidad de organizaciones con, pensamientos afines, con, bueno, algunas premisas: autodeterminación de los pueblos, distribución del ingreso, eso era lo que se hablaba ayer, y también la defensa respecto de lo que esté aconteciendo en algún punto particular. Ayer lo que acontece en Perú tomaba, bueno, marcado relieve el centro del debate, y había delegaciones peruanas también que se acercaron a denunciar la terrible represión que está habiendo en Perú por parte del gobierno de facto de Dina Boluarte. Ese como uno de los puntos, ¿no? Como uno de los temas, pero con un, diría, planteos estratégicos políticos de parte de algunos sectores, es el caso de Evo, es el caso de Luis Evangel y otros más, hablando de antiimperialismo, hablando de el redespliegue y la mirada de Estados Unidos sobre la región, y un poco planteando algunos debates sobre la mesa en la militancia, ¿no? Que es un poco la agenda de la CELAC Social. Y hoy la CELAC Social va a realizar una movilización hasta aquí, hasta el Hotel Sheraton, donde se está realizando la cumbre oficial, para, simbolizar también la entrega de una declaración que se ha realizado por parte de las organizaciones. Bien, bueno, interesante esto. Entonces se espera una jornada bastante movida allí en la ciudad. Sí. Bueno, aquí la llegada al Hotel Sheraton, imagínate que, claro, como bien recibiste de toda la región, hay una seguridad muy importante que uno difícilmente se encuentra con algo así en otros momentos, ¿no? En unos basados y una seguridad importante de que la llegada, si bien fue sencilla, bueno, tenía todo eso como, dato color, me parece, para contar sobre algunos puntos de la ciudad que en este momento obviamente están cortados por estas presencias que hay acá hoy. Respecto, Ur, de este tema de la seguridad, más allá del comunicado por parte del gobierno de Venezuela, se le reiteró la invitación, ¿no?, a Nicolás Maduro para que estuviese aquí presente, más allá de que la decisión era, bueno, justamente preservarlo y que no viniera a la Argentina. Se reiteró la invitación antes. Alberto, hace 2 días, en una entrevista con el medio de comunicación de Brasil, Julia de San Pablo, le preguntaron por Venezuela y dijo Venezuela está más que invitado, y de alguna manera eso fue tomado como una referencia pública de esa invitación. Si uno lee la carta del gobierno de Venezuela sobre la no presencia de Maduro, bueno, en realidad me parece que hay algunas alarmas o algunas preguntas para hacernos sobre la seguridad en la Argentina. Si bien el gobierno de Venezuela no hace referencia particularmente a eso, sí, evidentemente que no venga tiene que ver con que en algún punto habrán evaluado que no estaba garantizada la seguridad, claro, del venezolano Maduro, con ataques muy fuertes. Bueno, hemos escuchado a Patricia Bullrich, ha salido a plantear directamente que cuando pise suelo argentino lo tenían que meter preso, que venga la DEA, con una participación muy fuerte de Estados Unidos, por lo menos lo retórico hasta lo que sabemos, pero después hemos escuchado algunas declaraciones de Maduro donde él hablaba de investigaciones de parte de la inteligencia, porque una delegación venezolana antes, respecto de, bueno, montar hoy aquí un show mediático que podría implicar consecuencias graves también para su vida y para parte de la delegación venezolana. Había convocada acá también a las 10 de la mañana una movilización de venezolanos antichavistas, que aquí en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hay muchos migrantes venezolanos, y entonces se hablaba de esa movilización. Evidentemente, el gobierno venezolano evaluó que no era pertinente que estuviera Nicolás Maduro, pero a mí me parece que deberían hacerse preguntas tanto en lo que respecta a las posibilidades oficiales de garantizar la seguridad, ¿no?, lo que compete al gobierno argentino. Claro. Y también me parece que es una pregunta justamente para el espacio de la sociedad social y la necesidad de generar hacia adelante mecanismos que robustezcan justamente la participación social y que de alguna manera impidan justamente estos elementos. Evidentemente hay una situación que podríamos analizar que no es como la de otro momento, ¿no?, que hay mayor debilidad, diría, de las fuerzas propias, porque si todo fuera como debería ser, el presidente de Venezuela debería estar hoy aquí debatiendo en la cumbre, ¿no? Sin dudas, la verdad que sí. Bueno, se espera entonces una jornada bastante movida, estamos viendo las imágenes, bueno, aguardando todavía, decías, la llegada de todas mandatarias y mandatarios de los distintos países para dar inicio entonces a esta séptima cumbre. Así es, Cami, vamos a estar informando, así que a disposición desde aquí en lo que va a ser seguramente una jornada larga de todo el día. Muy bien, bueno, gracias por estos minutos, un placer enorme tenerte aquí en el aire. Un abrazo enorme a ustedes. Abrazo grande. Úrsula Asta, compañera de Radio Gráfica desde la ciudad de Buenos Aires, ¿eh?